Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 23 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. El Congreso Nacional Revolucionario de Salud será en agosto. Comienza jornada especial de registro electoral. 58% de los venezolanos prefieren que el presidente Maduro resuelva el problema económico. Arrancó la semana de Caracas insurgente de Bolívar a Chávez. Nacionales. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al fortalecimiento del sistema de salud a través del Plan de Salud 2025. Asimismo, anunció la fecha del Congreso Nacional Revolucionario de la Salud en el país. He estado revisando, muy importante, todo lo que tiene que ver con la integración y consolidación del Sistema Público Único Nacional de Salud. Todo lo que tiene que ver con la consolidación de la red de atención comunal, barrio adentro 1, barrio adentro 2, barrio adentro 3, el nuevo modelo de gestión hospitalaria de los casi 300 hospitales del país, tanto los hospitales del Ministerio de la Salud, que le provee un conjunto de recursos muy importantes, como los hospitales del Seguro Social, todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad sanitaria epidemiológica del país, incrementar el plan de vacunación gratuita y otros temas muy importante. Quiero anunciar que le hemos puesto fecha al Congreso Nacional de la Salud, donde nosotros vamos a llevar el Plan Nacional 2025 para que sean las bases de barrio adentro, de los hospitales, médicos, médicas, enfermeros, trabajadores, trabajadoras, obreros del sector salud, comités de base de salud, comunidades de salud. ¿Cómo nosotros empujar un proceso de cambios necesario en el sistema de salud para llevarlo al nivel óptimo que necesitamos llevar todo el sistema público de salud? En los meses que están por venir, en los años que están por venir. Congreso de Salud lo hemos colocado para 25 y 26 de agosto. Y vamos a las jornadas en todas las áreas de salud integral comunitaria, las ASIC. Atención, las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria. Todo el personal de la salud, que vengan al Congreso, que vengan al Congreso de Salud del 25 y 26 de agosto para allí nosotros delinear todas las acciones para el fortalecimiento y la recuperación del sistema de salud. Además, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, invitó a las y los bachilleres a inscribirse en la Escuela de Medicina a partir de esta semana. Llamado porque a partir de esta semana se va a iniciar las inscripciones para estudiar medicina en el plan especial de incorporación de 50.000 nuevos médicos para el sistema público de salud, llevando con fuerza, pues, ¿cómo lo podría expresar? Estoy rompiendo los moldes, porque Venezuela necesita en el 2025 tener por lo menos 100.000 médicos comunitarios integrales, de los cuales mínimo 40.000 tengan especialidades diversas en cardiología, en pediatría, neumonología. Necesitamos anestesiólogos y anestesiólogos, bastante anestesiólogos necesitamos, de calidad. También el jefe de Estado aprobó recursos para adquirir medicinas y repotenciar centros de salud. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro calificó de extraordinaria la jornada del Foro de Sao Paulo realizado en La Habana, Cuba. Estuvimos participando en La Habana del Foro de Sao Paulo, extraordinario, verdadero. Creo que ha sido de todos estos años la mejor jornada del Foro de Sao Paulo que hayamos conocido. luchadores sociales, lo resumía este gran compañero Ignacio Ramonet en la consigna: resistir intensamente y avanzar. La izquierda latinoamericana ha estado resistiendo, como nosotros, los embates del imperialismo, del neoliberalismo, de la derecha, como lo ha hecho el pueblo de Venezuela de manera ejemplar, pero además ha ido avanzando la izquierda, avanzando en el continente. Y lo que falta todavía, ha empezado a levantarse una nueva ola de gobiernos liberadores, de gobiernos independentistas, democráticos, populares. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El lunes arranca jornada especial del registro electoral de cara a los próximos comicios de consejos municipales que serán el 9 de diciembre de este año. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. El Consejo Nacional Electoral convocó para este lunes una jornada especial del registro electoral que arranca a partir de esta semana para captar nuevos votantes de cara a los comicios de consejos municipales que se realizarán el próximo 9 de diciembre. El pasado 11 de julio, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señaló que esta jornada, que finalizará el próximo 23 de agosto, permitirá la actualización de datos de los venezolanos registrados que participarán en la elección de los representantes concejales de los 335 municipios del país. Para este proceso electoral, tienen derecho a inscribirse las personas mayores de 18 años de edad o que cumplan esa edad hasta el 9 de diciembre de 2018. Además, tendrán derecho a participar extranjeros con más de 10 años de residencia en el país que aparezcan inscritos en el registro electoral del municipio respectivo. Son las 12:54 minutos. Somos Cultura. El último informe de la encuestadora Interlaces informó que el 58% de las y los venezolanos prefieren que el gobierno de Maduro resuelva el problema económico. Así lo detalló el periodista y político José Vicente Rangel en su programa televisivo de este domingo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 2 al 18 de julio 2018. Resultados. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de los actuales problemas económicos del país? ¿Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra Venezuela? ¿La guerra económica? ¿La caída de los precios del petróleo? ¿Las políticas económicas del gobierno? Política económica del gobierno, 53%. Guerra económica, 19%. Sanciones de Estados Unidos, 20%. Total, 39%. Caída del precio del petróleo, 7%. ¿Usted confía o no confía en que en esta nueva etapa el presidente Maduro puede resolver los actuales problemas económicos del país? Sí confío, 48%, y no confío, 51%. ¿Qué preferiría usted, que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, o prefiere que venga un gobierno de oposición? ¿Que Maduro resuelva? 58%. ¿Que venga un gobierno de oposición? 39%. Sobre este tema, durante el programa José Vicente Hoy de este domingo, el invitado constituyente Julio Escalona señaló que la política de los precios acordados no ha funcionado porque a los empresarios no les interesa que así sea. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los precios acordados, con la estructura de costos. Sobre los precios acordados yo tengo una historia, pues, porque cuando se fue a debatir eso, se fue, creo, agosto del año pasado, fuimos llamados a Miraflores, se nos planteó la idea de los precios acordados. Y desde ese momento, lo dije ahí, y está grabado, que eso no iba a funcionar. Que no iba a funcionar por una razón muy sencilla. Tú estás negociando con quien te quiere derrocar. Es decir, porque si los que están ahí, gente que tuviera la intención de buscar acuerdos en función del país, pues entonces el resultado sería otro. Pero nunca han tenido la intencionalidad. Y la información que yo tengo con los empresarios, siempre han dicho que ellos van a acordar nada. Entonces, con un empresariado de ese tipo, tú no puedes pensar que vas a llegar a algún acuerdo. Yo lo que he propuesto, y creo que lo digo ahí, bueno, todo eso lo he dicho muchas veces, que hay que congelar los precios para negociar. Eso es como cualquier guerra. O sea, alto el fuego, pues, y entonces vamos a hablar. Pero sin alto el fuego no hay negociación posible. Somos Cultura. La La delegación venezolana acumula 34 medallas y está en el cuarto lugar de la tabla general de los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla, Colombia. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a nuestros deportistas que participan en estos Juegos a través de su cuenta en Twitter. Son las 12 y 57 minutos. El día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó hoy los 57 años de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, creado bajo los ideales revolucionarios del general de hombres libres, Augusto Sandino. Envío mi saludo bolivariano y chavista a Daniel, a Rosario y al pueblo nicaragüense. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional! Exaltó el primer mandatario desde Twitter. Por otro lado, también a través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, reafirmó el apoyo al arte y la cultura de parte del gobierno bolivariano como una forma de impulsar los sueños y metas de la juventud venezolana en función de la prosperidad del país. En otras latitudes. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un plan para atender la migración. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur sobre este hecho. López Obrador detalla en ese plan que México, Estados Unidos y los países de Centroamérica aporten recursos, cada uno en la dimensión de su economía, para financiar con el 75% de lo que se recaude el desarrollo de la región, con proyectos que combatan la pobreza. El resto, destinarlo al control fronterizo y seguridad. Aseguró que su gobierno está dispuesto a presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de presupuesto para contribuir con recursos económicos y experiencia propia en este esfuerzo conjunto. Somos cultura. Este lunes el gobierno de Siria denunció a Israel por cooperar en el escape de 4 comandantes terroristas. Escuchemos un reporte de Telesur sobre este hecho. Damasco ha denunciado hoy lunes a Tel Aviv por cooperar con la fuga de 4 comandantes de agrupaciones terroristas junto a los 800 miembros de la Organización de los Cascos Blancos, expertos en montajes que han servido como excusa para que países de Occidente bombardeen Siria. Pues bien, de acuerdo con información confirmada por el gobierno sirio, organizaciones terroristas huyeron con la ayuda de Israel cuando se vieron acorraladas por las fuerzas leales a Damasco en la provincia de Quneitra, usando pues los altos del Golán como vía de escape. Estos terroristas, con la ayuda de los gobiernos de Washington y Tel Aviv, serán ubicados en Alemania, Reino Unido y Canadá, países de férreas restricciones para migrantes que ahora acogen terroristas sin importar el riesgo al que someten a sus ciudadanos, expresó un comandante de las fuerzas Tigre del ejército sirio. Entre otras noticias, este lunes el Comité de Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino se reúne en medio del sostenido bloqueo sobre la Franja de Gaza por parte del régimen de Israel. Noticias del Alba. Este domingo en Cuba, las y los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla aprobaron por unanimidad el proyecto de constitución. A continuación, un reporte de la periodista Fabiola López desde Cuba. Desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, el segundo día de sesiones de esta novena legislatura. Fueron días de intenso debate, de intenso estudio y de mucho debate sobre este anteproyecto de la constitución. Concluyó la novena legislatura con las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con la aprobación de 2 puntos. Uno de los puntos es que se aprobó el proyecto de ley de la Constitución de la República con las modificaciones que se han estado debatiendo durante estos días. Y el otro punto es que se aprobó someter a consulta popular el proyecto de la Constitución de la República del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre del presente año. Se va a estar debatiendo este anteproyecto que ha sido presentado en estos días con el pueblo en fábricas, en comunidades, en centros de trabajo, de estudio. Yo te decía que había concluido esta legislatura con las palabras del presidente cubano, quien decía que el proyecto constitucional iba a contribuir a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la revolución. También él decía que la participación del pueblo adquiría a partir de ahora mayor relevancia política porque era un acto de responsabilidad política lo que iba a hacer el pueblo. Cultura al día. Las comunidades colombianas y organizaciones sociales exigen al nuevo Congreso Legislativo de ese hermano país que garantice la vida y seguridad de las líderes, de los líderes y las lideresas sociales. A continuación, escuchamos el reporte de Paola Fernández, corresponsal de Telesur. Se inició un nuevo periodo legislativo en Colombia con la llegada del nuevo Congreso de la República, Congreso que se posesiona en medio de graves problemas que se denuncian desde los territorios, como fue el último caso del asesinato de un líder del Putumayo. Así lo denunció justamente la Red de Derechos Humanos de este departamento y también la Mesa Social, integrada por diferentes sectores, también del Putumayo, pero de Nariño y del Cauca, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. Osvaldo Táquez era el nombre de este líder que había trabajado por la movilización de las comunidades de base y que estaba socializando todo el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito en esta zona del país. Lo que ellos han dicho, lo que le están pidiendo al gobierno nacional y al nuevo Congreso de la República es que de verdad trabaje por los líderes de las comunidades que han trabajado por la construcción de paz en los territorios y por la defensa de derechos de las comunidades. Por eso le están exigiendo a este nuevo Congreso que garantice la vida de estos líderes, pero también la paz en estos territorios que siguen siendo afectados por la confrontación armada de grupos al margen de la ley, que se están disputando las rutas del narcotráfico, entre otros problemas que enfrentan las comunidades en las regiones del país. Asimismo, señalamos que en lo que va de este año han asesinado a 133 lideresas y dirigentes en Colombia. Es la 1:04. Cultura al día. Desde hoy, Caracas celebra sus 451 años con la programación de Caracas Insurgente de Bolívar a Chávez a través de 307 actividades políticas, comunitarias, culturales y deportivas que se estarán desplegando en la ciudad durante 9 días para las y los caraqueños y visitantes de esta capital. Hoy comienzan estas actividades en el Centro Nacional de Historia, específicamente en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la Parroquia Catedral, donde se estará llevando a cabo el foro Bolívar de Colonial de los expositores Jonathan Montilla y Alejandro López. Asimismo, mañana 24 de julio podremos celebrar el natalicio del libertador Simón Bolívar con los actos oficiales en el Panteón Nacional desde las 9 de la mañana y posteriormente desde las 10 de la mañana se invita a las y los caraqueños a la Casa Natal del Libertador de la Patria para la fiesta del Niño Simón. También mañana martes a las 5 de la tarde se realizará el lanzamiento del circuito de cine sobre Caracas en el Museo de Bellas Artes. Como ya saben, estas actividades se llevarán a cabo a propósito de los actos conmemorativos del 24 de julio por motivo del natalicio del libertador Simón Bolívar y el 28 de julio por el natalicio del comandante Hugo Chávez. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Y este miércoles 25 de julio, a partir de las 3 de la tarde, será la apertura de la novena edición de la Feria del Libro de Caracas en Bellas Artes y estará abierta hasta el domingo 29 de julio. Esta feria contará con más de 270 actividades y participarán en ella más de 65 editoriales con colecciones de alta demanda y contenido político ideológico. Asimismo, este miércoles a las 5 de la tarde se realizará el simposio Caracas Insurgente con los ponentes Iraida Varga y Luis Brito García en el Centro de Estudios de Caracas. Para saber más de todas estas actividades que se realizarán en nuestra ciudad esta semana, pueden visitar los portales web de la Alcaldía de Caracas y de la Fundación para la Cultura y las Artes, www.fundarte.gob.be y www.caracas.gob.be. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Y recordamos que la Biblioteca Nacional, ubicada en Complejo Cultural Foro Libertador del Centro de Caracas, recibirá en todo este mes de julio la donación de obras fotográficas, documentales, manuscritos literarios y composiciones musicales. ¿Qué esperas? Presenta y comparte tus valiosos proyectos e investigaciones. Contribuye a la memoria histórica e identidad de nuestro pueblo. En ese sentido, informamos que 350 obras originales del maestro y compositor Juan Bautista Plaza están disponibles en la página web de la Biblioteca Nacional de Venezuela, www.bnv.gob.ve, incluyendo sus primeros manuscritos y sus canciones más populares. Asimismo, en el marco de los 185 años de la Biblioteca Nacional, este próximo miércoles 25 de julio, desde las 2 de la tarde, podrán disfrutar del conversatorio Lo que Caracas oyó, bailó y cantó, del ponente José Cedeño, en la sala de colección bibliográfica general de la biblioteca. Están todas y todos invitados. Es la 1:08. Somos Cultura. En la Sala Café Galia del Museo de Arte de Valencia se exhibe la exposición titulada Chávez, Siempre Chávez, la cual reúne 25 obras artísticas. Esta exposición, que está abierta hasta el mes de agosto, es impulsada por la Tienda Red de Arte y el Gabinete de Carabobo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el marco de los actos organizados en Carabobo para recordar los 64 años del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías, que se cumplirá este próximo sábado 28 de julio. Están todas y todos invitados a esta exposición. Cultura al Día. Es la 1:09 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyam. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les habla, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución también, quien les habla, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.